verte, deseoso por tenerte. Quiero volver a su lado, no importa que diga la gente. Le juro, señora, nunca le fallé. Yandel, okay. El rey Don Omar, el mejor de todos los tiempos, Chihuahua. Decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés. Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo. Usted llegó, papá. ¡Don! Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día. Bienvenido a la tercera dinastía. Se juntaron los que todo el mundo quería para cumplir todita su fantasía. Con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado. Esa cinturita como que no ha cambiado. Y esta noche la quiero tener allá en mi cama. Dos cuerpos calentados prendidos en llama. De rock que dure hasta las 3 de la mañana. Yo forever papa, tú forever mama. Ay, mama. Para tu mente de perversa, como acelera cuando pone la reversa. Y choca con el honte pasando la fresa. No va del front, te vamos a matar. Llegó papá. La torre del movimiento.